From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. En Colombia, 120 personas fueron arrestadas el domingo durante la visita del presidente Bush a Bogotá, la capital del país. Los manifestantes tuvieron enfrentamientos con la policía mientras que Bush se reunía con el presidente colombiano Álvaro Uribe durante una breve visita de 7 horas a la capital. Miles de manifestantes salieron a las calles para criticar la política exterior del presidente Bush. Un manifestante colombiano dijo: "Cita a una colonia, es decir, es un hombre que ha hecho guerra por todo el mundo, que se ha intrometido aquí en lo político y en lo militar, y que tiene al señor presidente, si así se le puede decir, Uribe, arrodillado". Colombia fue la tercera parada de la gira del presidente Bush por 5 países de América Latina. Hoy visitará Guatemala y México. El viernes, el presidente Bush dio una conferencia de prensa junto al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. El presidente Bush dijo: "No creo que Estados Unidos reciba suficiente crédito por intentar ayudar a mejorar la vida de las personas. Y por lo tanto mi viaje es para explicar con la mayor claridad posible que nuestra nación es generosa y compasiva, que cuando vemos pobreza nos importa, que cuando vemos analfabetismo queremos hacer algo al respecto, que cuando encontramos una deficiencia en la asistencia médica ayudamos en la medida que podamos". Mientras tanto, el presidente venezolano Hugo Chávez ha realizado su propia gira por la región para contrarrestar el viaje de Bush. El viernes, Chávez dio un discurso ante decenas de miles de personas en Argentina. El domingo, el primer mandatario venezolano se reunió con su homólogo boliviano Evo Morales y con Ricardo Alarcón, el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba. Hugo Chávez dijo: "Señor presidente de los Estados Unidos, ¿cuál es la causa fundamental de esa pobreza y de esa miseria? Es lo que usted representa, precisamente, la causa fundamental. Es el imperio, el principal culpable. Es el capitalismo neoliberal, el principal culpable de la miseria. Es la explotación de los pueblos, la principal causa de la miseria. Es usted, pues, la causa, señor. Váyase de aquí, gringo, go home". We'll hear an excerpt of Hugo. El presidente Bush autorizó el envío de otros 8.200 soldados estadounidenses a Irak y Afganistán. El aumento del número de soldados se sumó al envío de 21.500 soldados a Irak ordenado por el presidente en enero. El viernes por la noche, Bush le pidió oficialmente a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, 3.200 millones de dólares en fondos de emergencia para financiar el aumento de soldados. En Bagdad, el sábado, representantes de 13 países, entre ellos Estados Unidos, Irán y Siria, llevaron a cabo una cumbre a puertas cerradas en la zona verde para hablar sobre la situación que se vive en Irak. Irán exigió fijar una fecha para la retirada. Estados Unidos acusó a Teherán de ayudar a las milicias chiitas. El domingo, al menos 58 personas murieron en ataques en Irak. En Bagdad, 31 peregrinos chiitas murieron en un atentado con coche bomba mientras regresaban de una festividad religiosa. Mientras tanto, 100 hogares iraquíes fueron incendiados el domingo en la localidad de Muqdadiya. Aparentemente, las casas fueron incendiadas por militantes sunitas para librar el área de familias chiitas y para castigar a los propietarios sunitas que no cooperan con ellos. Los funcionarios temen que la incineración de casas se convierta en una nueva técnica de intimidación en la guerra civil de Irak. Los Angeles Times informa que los planificadores militares estadounidenses han comenzado a trazar una estrategia de retirada para Irak que incluye el repliegue gradual de las fuerzas y un nuevo énfasis en el entrenamiento de los combatientes iraquíes en caso de que el actual aumento de soldados falle o sea impedido por el Congreso. Los funcionarios dicen que dicha estrategia se basaría en parte en la experiencia de Estados Unidos en El Salvador, Durante la década del 80, el presidente Reagan envió boinas verdes a entrenar a las Fuerzas Armadas salvadoreñas, al mismo tiempo que la CIA apoyaba secretamente a los escuadrones de la muerte en el país. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses están esforzando por encontrar suficientes soldados para enviar a Irak. Salum.com informa que la tercera división de infantería del ejército en Fort Benning, Georgia, está enviando soldados con heridas graves y otros problemas médicos, incluso a soldados que, según los médicos, no están en condiciones de luchar. De acuerdo con los historiales médicos, algunos soldados están demasiado heridos para usar su armadura. Aumenta la presión sobre el presidente Bush para que destituya al fiscal general Alberto González, quien ha estado en el epicentro de un par de escándalos recientes con relación a la purga política de 8 fiscales estadounidenses y la violación de la ley patriota por parte del FBI para obtener información personal de miles de ciudadanos estadounidenses. El domingo, el senador demócrata de Nueva York, Chuck Schumer, estuvo en el programa Face the Nation de la cadena CBS y exigió la renuncia de González. Los directores del New York Times también exigieron su renuncia. Esto sucede mientras surgen nuevos detalles en el escándalo por la purga de los fiscales estadounidenses. McClatchy Newspapers reveló que el presidente del Partido Republicano de Nuevo México exhortó al asesor presidencial Karl Rove a que destituya al fiscal del estado, David Iglesias, porque no había presentado acusaciones contra funcionarios demócratas previo a las elecciones parlamentarias. Iglesias fue destituido el 7 de diciembre. La Casa Blanca admitió el domingo que Rove le había transmitido quejas de funcionarios republicanos y de otras personas a la Oficina de Abogados del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca. Newsweek también informa que el jefe de personal de Alberto González hizo una lista de los fiscales que debían ser despedidos. Mientras tanto, en Capitol Hill, los demócratas anunciaron planes de llevar a cabo audiencias sobre la violación de la ley patriota por parte del FBI para obtener registros telefónicos, de correo electrónico y financieros de ciudadanos estadounidenses. El viernes, el director del FBI, Robert Mueller, reconoció que la Oficina Federal había violado la ley para obtener secretamente información personal sobre ciudadanos estadounidenses. Los legisladores ahora amenazan con enmendar la Ley Patriota de Estados Unidos y limitar las facultades del FBI. El informe de la semana pasada del inspector general del Departamento de Justicia también reveló que el FBI tenía un contrato inusual con 3 empresas telefónicas para que le proporcionaran registros telefónicos e información de los abonados sin el debido proceso legal. Se programaron protestas para hoy frente al Centro de Convenciones de Washington, donde el Comité de Acción Política Estadounidense-Israelí, AIPAC por sus siglas en inglés, llevará a cabo la conferencia anual sobre su política. La protesta está siendo organizada por DC Anti-War Network, el Consejo Estadounidense para la Política de Medio Oriente, Global Exchange, la Asociación Nacional de Mujeres Estadounidenses Musulmanas y la Campaña Estadounidense para poner fin a la ocupación israelí. Los manifestantes acusan a AIPAC de sobornar e intimidar a legisladores estadounidenses para que apoyen a Israel, a menudo en formas que finalmente dañan a los ciudadanos estadounidenses. Está programado que el vicepresidente Cheney hable hoy en la convención de AIPAC. Entre los demócratas destacados que hablarán en la conferencia estarán la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid. Mientras tanto, un órgano de vigilancia de las Naciones Unidas dice que Israel debería disminuir los bloqueos de calles y otras restricciones contra los palestinos y detener la construcción de un muro a través de Cisjordania. El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial también expresó su preocupación por la distribución desigual de los recursos de agua, la demolición desproporcionada de casas de palestinos y el negar el derecho de muchos palestinos de regresar a su tierra. En materia empresarial, la empresa de servicios petroleros estadounidense Halliburton anunció que mudará su sede de Houston a la ciudad de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos. Halliburton es la mayor contratista estadounidense que trabaja en Irak. El senador demócrata Patrick Leahy dijo: "Esto es un insulto a los soldados y a los contribuyentes estadounidenses que pagaron por los contratos sin llamado a licitación y soportaron los cobros excesivos durante todos estos años". El presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, Henry Waxman, dijo que su panel realizará audiencias sobre el traslado de Halliburton y sobre las repercusiones para los contribuyentes estadounidenses y para la seguridad nacional. Funcionarios del Partido Demócrata del Estado de Nevada cancelaron un debate presidencial coauspiciado por Fox News. La decisión fue tomada un día después de que el presidente de Fox News, Roger Ailes, hizo una broma acerca de cómo el nombre del senador Barack Obama es similar al de Osama Bin Laden. Durante un discurso pronunciado el jueves en la cena de la primera enmienda de la Fundación de Directores de Noticias de Radio y Televisión, Ailes dijo: "Es verdad que Barack Obama está avanzando. No sé si es cierto que el presidente Bush llamó a Musharraf y le dijo, ¿por qué no podemos atrapar a este tipo?". La cobertura de Obama realizada por Fox News ya ha sido ampliamente criticada. La semana pasada, el realizador de cine Robert Greenwald publicó un video corto en Internet que mostraba clips de recientes coberturas de Fox News. Las Fuerzas Armadas estadounidenses defienden su decisión de obligar a dos periodistas independientes que trabajan en Afganistán para Associated Press a que eliminen fotos y videos tomados en la escena de un tiroteo perpetrado por las fuerzas estadounidenses la semana pasada. Un portavoz del ejército afirmó que tomar fotografías podría dar una imagen equivocada de lo que sucedió en el incidente. El coronel Víctor Petrenko dijo: "Cuando personas no capacitadas toman fotografías o filman, hay un riesgo muy real de que las imágenes o el video capten detalles visuales que difieren de cómo eran originalmente". Associated Press cuestionó las afirmaciones. La directora ejecutiva de Associated Press, Caitlin Carroll, dijo: "En sociedades democráticas se les permite a los periodistas legítimos trabajar sin incautarles los equipos ni borrar las imágenes". En otra noticia sobre los medios, el camarógrafo de California, George Wolf, ha pasado más de 200 días en prisión. Es el periodista que ha estado preso durante más tiempo en la historia de Estados Unidos por negarse a obedecer una citación. Permanece en prisión porque se niega a declarar o a entregar un video no publicado a un gran jurado federal que investiga una protesta en San Francisco. En Bahía de Guantánamo comenzaron las audiencias militares de 14 hombres que estuvieron detenidos en cárceles secretas de la CIA. Un panel integrado por 3 oficiales militares decidirá si los hombres deberían permanecer detenidos como combatientes enemigos. En virtud de las normas del tribunal, el panel puede basar su decisión en pruebas secretas a las que ni a los prisioneros ni a los medios pueden tener acceso. A los detenidos no se les permite tener abogados durante las audiencias. Tampoco se permite a los periodistas asistir a los procedimientos. Una misión de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas acusó al gobierno de Sudán de orquestar y participar en crímenes internacionales en Darfur, en los que más de 200.000 personas murieron en los últimos 4 años. El informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dice que la situación está caracterizada por violaciones flagrantes y sistemáticas a los derechos humanos y serias violaciones del derecho internacional humanitario. En Zimbabue, el líder de la oposición Morgan Tsvangirai y decenas de sus seguidores fueron arrestados el domingo cuando la policía antidisturbios detuvo una protesta masiva que estaba planificada. El abogado de Tsvangirai dijo que este fue duramente golpeado por los agentes policiales. La policía de Zimbabue también le disparó de muerte a un activista del Movimiento para el Cambio Democrático. En otra noticia de África, un grupo de derechos humanos somalí estima que más de 1.700 civiles murieron y otros 2.000 resultaron heridos en Somalia en el último año. En el estado de Washington, 23 activistas contra la guerra fueron arrestados el domingo en el puerto de Tacoma mientras intentaban impedir que las Fuerzas Armadas enviaran vehículos blindados Stryker a Irak. Otras 3 personas fueron arrestadas el viernes. En Nueva York, el grupo Granny Peace Brigade, Brigada de Abuelas por la Paz, comenzó una protesta de 6 días en Times Square. El grupo opositor a la guerra, integrado mayoritariamente por abuelas, planea leer los nombres de los estadounidenses e iraquíes que han muerto desde que comenzó la guerra hace 4 años, el 19 de marzo. Molly Klopot, una organizadora de 88 años, dijo: "Estas son muertes terribles y sin sentido de gente joven, niños, mujeres de todo el mundo. Esto no solo lo sufre Estados Unidos. ¿Cuántos miles de personas murieron en Irak? Miren lo que le hemos hecho a ese país. Por lo tanto, es muy importante, creo, que le demos crédito al símbolo que ellos representan de la muerte y destrucción inútiles que esta guerra trajo al mundo". That was Molly Klopot of the Granny Peace Brigade.